Extrañado por lo que me decía, lo miré pidiéndole más explicación. Por favor, pase, me dijo aún sin contestarme. Luego de servir un poco de café, me llevó hasta donde estaba su diario y la última hoja rezaba: hoy me regalaron una sonrisa plena y un saludo amable. Hoy es un día bello. Tuve que sentarme. Me dolió el alma de solo pensar lo importante que hubiera sido para ese hombre que yo cruzara aquella calle. Me levanté lentamente y al mirar al hombre le dije: si hubiera cruzado de vereda y hubiera conversado unos instantes con su padre, pero me interrumpió y con los ojos humedecidos de llanto dijo: si yo hubiera venido a visitarlo al menos una vez este último año, quizás su saludo y su sonrisa no hubieran significado tanto. Es una historia de soledad, como la que usted acaba de escuchar de los hermanos este día. Muchas personas tienen su alma enferma de soledad, un sentimiento de abandono, de que no los apoyan, producido muchas veces por ese mismo abandono. La gente que de niño o joven fue abandonada por su padre sabe bien de lo que vamos a hablar el día de hoy, porque han experimentado profundamente este sentimiento. Los ancianos que son abandonados por sus hijos en algún lugar, no los vuelven a llamar, no los vuelven a visitar, saben bien lo que se siente y saben de lo que vamos a hablar esta mañana. Si usted ha sufrido el abandono en una relación sentimental, el abandono de su cónyuge o de un novio, de una persona que usted amó, quiso mucho, usted se va a identificar mucho con las palabras que vamos a decir desde este lugar hoy, porque usted ha estado en carne propia en lo que le voy a decir. En fin, las historias son muchas. Si usted ha tenido que sufrir el abandono porque alguien, su abuelita, su abuelito, su hijo, su esposo, murió, usted sabe de lo que vamos a hablar. De los días que viven estas personas, las noches que pasan estas personas. Pero quiero decirle algo el día de hoy. Jesucristo, en su carne de hombre, experimentó la más profunda y tenebrosa soledad también. Fue en la cruz, en su pasión, fue abandonado de los hombres. Pero no solo sufrió el abandono de los hombres, sino el abandono que más le dolió, el abandono de su padre, la soledad de estar sin Dios. Si lo ha notado en el relato, pocas veces se nos dice en él que Jesús gritaba. Pero cuando la Biblia nos dice que Él expresó las palabras: Padre mío, ¿por qué me has abandonado?, dice que las dijo gritando, porque uno de los principales dolores de Jesús en la cruz fue saber que por causa del pecado de la humanidad, ahora su Padre quitaba su rostro de Él, lo dejaba solo en esa cruz. Así que Jesús también sabe, no solo porque es Dios, sino porque en su carne de hombre lo vivió, lo que es el sentimiento de abandono, lo que es la soledad, lo que es no sentir apoyo de nadie y tener que enfrentar la vida solo. Pero no estamos aquí solo para hablar del problema, estamos aquí esta mañana para hablar de qué hizo Él, qué hizo Jesús. ¿Cómo enfrentó Jesús esta tenebrosa soledad, esta triste soledad que lo acompañó durante esas horas allí en la cruz del Calvario? Y lo vamos a hacer porque nadie como Él para darnos ejemplo de qué hacer en estos casos. Capítulo 14, versículo 32 nos habla acerca del Getsemaní. El versículo 33 es particularmente importante allí porque nos dice que allí Jesús comenzó a sentir angustia, comenzó a sentir pavor y angustia, pavor. Aterrorizado de lo que le iba a pasar. Él sabía de su cuerpo desgarrado, de las horas de agonía en la cruz. Él sabía de sus manos horadadas por los clavos. Lo sabía antes, sabía todo lo que le iba a pasar. Sabía antes el dolor del abandono que iba a vivir, el dolor de la traición, el dolor de la angustia, de la tristeza profunda que sentía. Y estaba aterrorizado, tenía pavor, nos dice la Escritura, Jesús allí en la cruz. Y entonces, ¿qué hace? Él pudo haber ido lejos, como lo hacía tantas veces, y refugiarse en su Padre, y buscar refugio en su Padre. Pero hace algo que nos llama la atención. Además de buscar refugio en su Padre, correr a la torre fuerte, él recurre a sus amigos. Y ahí nos da el primer ejemplo. ¿Qué debemos hacer cuando nos sentimos solos? Buscar compañía. Y entonces él va y busca a sus tres mejores amigos. Ha de saber usted que Jesús tenía 12 discípulos, pero tres, digámoslo, preferidos. Pedro, Santiago y Juan. O Pedro, Jacobo y Juan. Y los trae así, los aparta de los otros, los trae así y les dice, verso 34, mi alma está abrumada de una tristeza mortal. Esas palabras se leen rápido y se leen fácil, pero quiero que por un momento se pongan en los zapatos de Jesús y trate de sentir lo que él está sintiendo en ese momento. No es tristeza lo que siente, es una tristeza de muerte, una tristeza mortal, y dice que está abrumado, completamente lleno todo su ser de esa tristeza en ese momento, y busca a sus amigos para decirse. Y aquí suele suceder algo que pasa a menudo, y es que él se retira un tiro de piedra a orar, dice la Biblia, va, se arrodilla, ora, dice unas cosas, y cuando regresa se encuentra con una escena que muchos de nosotros hemos vivido, hemos experimentado. Y es que pensamos encontrar apoyo en personas, y esas personas no nos apoyan, nos quitan su ayuda. Y en ese instante de la vida nos abruma un sentimiento de soledad y de abandono. ¿Le ha pasado? ¿Está usted triste? ¿Está angustiado? ¿Tiene problemas? Yo sé quién me puede ayudar. Y va, toca esa puerta, hace esa llamada. Cuando la hace, lo que se encuentra es una puerta cerrada, unas palabras de cajón que se le dicen, sí, tranquilo, eso nos pasa a todos. Y usted queda allí, con esa tristeza, diciendo, nadie me va a ayudar, estoy solo en esto. Más o menos así sintió Jesús, cuando llegó y encontró a Pedro, Santiago y Juan durmiendo, después de que él les había dicho que estaba triste hasta la muerte. ¿Le ha pasado? Jesús también vive, estuvo ahí. A Jesús también le pasó eso. Y así lo hace tres veces. Va y vuelve, desoración a sus amigos, desoración a sus amigos. Jesús quiere compañía en ese momento. Jesús quiere un amigo en ese momento. Jesús necesita un abrazo, una lágrima, alguien que le diga, si sea por mentirle, moriré contigo, algo así, y no lo encuentra. En el transcurso de la pasión algo ocurre y uno de ellos se arrepiente de lo que hace. Versículos más adelante la Biblia nos dice que todos los discípulos huyeron y lo abandonaron, lo dejaron completamente solo. Ante Anas, ante Caifás, ante Pilato, ante Herodes, Jesús está solo, soportando ese problema, esa dificultad, absolutamente solo. Pero en el transcurso de ese tiempo, Juan se arrepiente de haber hecho eso. Y entonces lo encontramos frente a la cruz al final del relato, junto con María, junto con una tía de él y otras mujeres. Y le quiero decir esto, difícilmente usted estará totalmente solo alguna vez en la vida. Quiero que entienda que usted buscará ayuda y habrá gente que le falle. Y habrá gente que le quite el respaldo. Y habrá gente que no tendrá en cuenta su dolor y lo que usted les cuente. Pero difícilmente, aunque ellos hagan eso, habrá personas... Perdón, usted estará totalmente solo en su vida. Y a esos ángeles que Dios pone en esos momentos, ese ángel o esos ángeles que Dios le pone al lado, hay que recurrir. La soledad no se cura con soledad. No es que estoy solo, me siento solo, entonces voy a esconderme y voy a tratar de curar mi soledad con más soledad. No, no, no. No se aísle. No se eche a un lado. Siempre Dios va a poner ángeles. Que cuando otros le abandonan, ellos le extenderán la mano. Le harán la llamada, tocarán a su puerta, lo abrazarán, le dirán, aquí estamos contigo. Tal vez no podamos hacer mucho, pero aquí estamos nosotros contigo. A esos ángeles, prendas en esos momentos, porque todos necesitamos de los demás para vivir esta vida. Y un llamado a atención, la historia que leímos al comienzo es una historia que se repite vez tras vez en nuestras vidas. ¿Cuántas personas en la soledad, en el abandono, sintiéndose sin apoyo, nos encontramos en la vida? ¿Y cuántas veces tenemos la actitud de la persona en la historia? Solo sonreímos, saludamos, pasamos de largo, podemos ver gente llorar a veces, o nos vemos deprimidos y lo que hacemos es apartarnos. No quiero meterme, de pronto me insultan, de pronto hago algo incorrecto y ese miedo nos cierra. Y a veces vemos a la gente sufrir, vemos a la gente en condiciones difíciles y lo que hacemos es apartarnos. Yo quiero decirle a usted que todos necesitamos de todos. No existe un ser humano que pueda vivir esta vida solo y que pueda luchar esta vida solo. Le he dicho cuántas veces desde este púlpito, la vida es dura. Quítese la venda de los ojos, no se engañe usted mismo. Vivimos y la vida es dura. Cada mañana que nos levantamos es una lucha que no sé cómo hace la gente que vive sin Dios. Pero precisamente porque la vida es dura y porque nos toca luchar, necesitamos buscar a los demás y aprender a reconocer cuando Dios pone sus ángeles a nuestro alrededor para que sean nuestro apoyo y nuestra fortaleza. Entonces Jesús busca compañía, no se aísla, no se queda solo, aunque tiene a su padre, no. Él busca a los amigos. En segundo lugar, Jesús no se resiente. Como ya le digo, el versículo 41 nos dice que viene por tercera vez. Jesús hace eso mismo tres veces. Vino, los encontró durmiendo, les dice unas cosas, les dice, no han podido orar una hora ni siquiera. Pendientes, que la tentación está ahí, ¿no? Y se va otra vez, y va y ora de nuevo, y cuando regresa, tal vez con la expectativa de que con lo que les digo ellos iban a estar despiertos, encuentra que están durmiendo otra vez. Viene, regresa otra vez, y cuando vuelve, están dormidos de nuevo. Difícil. ¿Nota ese ir y venir de Jesús? ¿Dónde se detalle? Los nervios, el pavor, la ansiedad. Cuando estamos así, hacemos eso, nos movemos, no podemos estarnos quietos. Así está Jesús, ansioso. Va, va y viene en busca de ayuda, va y viene. Pero hay otro detalle importante, y es que ninguna de las tres veces se nota resentimiento en su corazón contra quienes le abandonaron. No vemos la tercera vez llegando a Jesús diciendo, ay, ustedes si ven y tanto tiempo que yo les dediqué y ahora que yo los necesito, entonces me dejan solo, ¿saben qué? Váyanse de aquí que no quiero volverlos a ver. Nada de eso. El verso 41 allí dice una palabra que podría sonar un regaño, pero en realidad no es un regaño. Cuando dice, ya basta, dice. Lo que quiere decir Jesús ahí es, todo está listo, ya vienen por mí. Eso es lo que quiere decir esa palabra. Pero en ningún momento Jesús muestra odio, venganza, resentimiento contra aquellos que le abandonaron. Amén. Y es que con el abandono viene el resentimiento. Hay mucha gente resentida contra sus padres, y sus padres ya están viejos. Ese viejo que se pudra, ese viejo que se muera, como nos trató, todo lo que hizo contra nosotros. Uy, o que se muera ya, dicen. Y muestran que además de estar presos de los sentimientos de abandono, del vacío interior, están presos también del odio y del rencor. Usted se resiente contra la mujer, el hombre que lo dejó, que la dejó. Peor si se fue con otra, con otro, y es que le vaya mal. Y ojalá le pase, y ojalá esto y lo otro. Y además del vacío en el alma, demuestra también la atadura de rencor y de odio que hay en el corazón, hermano. Pero Jesús no se resiente. Y ya le voy a decir por qué creo yo que Él no se resiente. Creo que Él no se resiente porque comprende los propósitos superiores de Dios. Y usted no debería resentirse por lo mismo. Mire esto. El abandono es la manera en que Dios nos muestra que la confianza solo debe estar puesta en Él. ¿Lo abandonaron? ¿Lo abandonaron? Esa es la manera como Dios le dice, su confianza no debe estar puesta ni siquiera en su papá. Su confianza no debe estar puesta ni siquiera en su cónyuge. Su confianza no debe estar puesta ni siquiera en sus hijos, ni en una persona a la cual usted cree que ama mucho, o que cree que esa persona le ama mucho a usted. Ni siquiera en ellos, porque los hombres fallamos. Y fallamos mucho. Y fallamos de maneras horribles a veces. Pero esa es la manera que Dios le dice, solo en mí. Por supuesto tenemos que confiar en la gente. Por supuesto tenemos que confiar en nuestra esposa, en nuestros hijos, en nuestros amigos, por supuesto. Pero cuando hablamos de la confianza, esa solo se pone en Dios. Amén. Porque si no, lecciones tiene la vida para enseñar. Si yo quisiera decírselo de una manera más ruda, le diría, ¿se siente abandonado? ¿Se siente solo por lo que le hizo su esposo, su esposa o sus amigos? ¿Se siente así? ¿Quién lo manda a confiar en los hombres? ¿Quién lo manda a poner la confianza en los hombres? ¿Quién lo manda? Pero no quiero hablarle así hoy. Quiero hablarle de otra manera. Quiero decirle, aprenda. Esa es la enseñanza en estas cosas. Fue lo mismo que hizo José. ¿Recuerda a José? José, un niño. Y sus hermanos, llenos de envidia contra él, van y lo venden. Y por esa venta, él resulta siendo un esclavo. Y después encarcelado, alrededor de 13, 15 años de su vida pasó en esa tribulación. Y un día Dios lo levanta y llega a ser el visir de Egipto. Y un día ve a sus hermanos, pero su corazón no está lleno de odio. ¡Increíble! Su corazón no está lleno de odio. Usted no sabe lo que José tuvo que sufrir, lo indecible de su soledad, de su angustia, de su confusión, de su frustración. Pero sin embargo, el día que los ve, él no tiene odio en su alma hacia ellos. Y el día que se revela ante sus hermanos, ellos se asustaron, dijeron, aquí se va a desquitar, ahora sí se va a vengar. ¿Qué les dice José? ¿Ha leído esa historia hermosa? ¿Qué les dice José? No se preocupen. Dios permitió esto. Dios tenía un plan. si Dios permitió que ustedes me vendieran y que yo fuera a la cárcel y fuera un esclavo y sufriera, y todo esto que me pasó este tiempo, es porque Él tenía un buen plan con esto. Toda esta gente se hubiera muerto de hambre si, eso, si ustedes no hacen eso. Tranquilos. Corazón libre. Un corazón que nos enseña, no se resienta contra quienes le quitan su apoyo, contra quienes le abandonan. No se resienta contra ellos, porque esa fue la manera que Dios usó para enseñarle que la confianza solo se pone en Dios y en nadie más. Y esperamos aprender la lección. Esperamos haber aprendido la lección en la vida. Usted viene, me busca a mí a veces, busca al líder, busca al hermano de la iglesia, queriendo contarle, buscando una ayuda, no encuentra lo que esperaba, se resiente. Entonces, ¿dónde está el amor? Entonces yo me voy, entonces, dale, ay, no sé qué. Esa fue la manera que Dios usó para enseñarle, ni en el pastor ponga su confianza, ni en su líder, ni en el hermanito de la iglesia ponga su confianza. La confianza solo se pone en Dios, solo Él es digno de toda nuestra confianza, porque Él no falla nunca, nunca falla Él. Nosotros sí, y tenemos hasta la costumbre de hacerlo. ¿Me hace un favor? Le dice a los muchachos que están afuera que le bajen la música. Gracias. Tres. Jesús cultivó una relación con su Padre. Entonces Él buscó compañía, Él no se resintió contra quienes le abandonaron. Y por último, Él buscó una relación, Él cultivó una relación profunda, intensa con su Padre. Mire lo que dice el verso 36. Y decía, Abba, Padre, todo es posible para ti, aparta de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Abba, Padre, mire, la Biblia es de detalles. Las mejores enseñanzas salen de los detalles que usted descubre en la Escritura. Abba, Padre, es una composición aramea, que se nos transcribe literalmente al español. Abba, Padre, quiere decir papito. Mi papi, papi, eso quiere decir, amén. Ahora, hay que tener un nivel de confianza, de amor. Un ser tiene que inspirarnos mucha ternura, confianza, amor, para que yo le pueda llamar de esa manera. Piensen los niños. Los que son hombres, los que son varones, piense en sus hijos. ¿Por qué su hijo tiene la confianza de llamarle papi? ¿Por qué no le dice señor fulano, señor mengano? Y como que, no, ¿por qué le llama papi? ¿Por qué le dice a veces papito? ¿Por qué corre a sus brazos mientras grita papito, papito, papito? ¿Por qué va a hacer eso? Por el amor que usted le inspira. Por la ternura que usted le inspira, por la confianza que usted le inspira a él. He ahí la relación de Jesús con su Padre. Una relación profunda, una relación de amor, una relación de confianza. La soledad no la cura un ser humano junto a nosotros. La soledad la cura la presencia de Dios en nosotros. No será otra relación sentimental la que saciará el deseo de apoyo. No será otra relación sentimental la que va a hacerle sentir por fin acompañado, acompañada. La presencia de Dios es la que cura la soledad. No será un cigarrillo, no será un videojuego, no será el Lesbos, no serán las películas las que le harán sentir ahora que su vida tiene sentido. No. Es la presencia de Dios la que cura la soledad en el corazón del ser humano. Solo esa presencia. Pero yo tengo que amar esa presencia, yo tengo que cultivar esa presencia. Yo tengo que entregarme confiado en los brazos de mi papito, de Jesús, de Dios, mi padre, mi papá. Acabamos de oír la niña que nos estaba contando cómo el Señor llenó el vacío de la muerte de su padre y cómo el Señor se convirtió en su padre. Esas cosas solo las hace Dios. Y esos vacíos solo los llena Dios. ¿Está sufriendo usted la soledad por la muerte del abuelito, de la abuelita? ¿Todavía le duele la muerte de ese hijo? ¿Todavía le duele la soledad que siente la muerte de ese esposo? La solución no es la pastilla, no es el barbitúrico. La solución no es tratar de entretener la mente en cualquier otra cosa para no pensar. La solución está en cultivar una relación con mi papito, con mi papi. Él sanará ese dolor de esa muerte. Él sanará los recuerdos de esa soledad. Él. Pero usted tiene que cultivar una relación de amor, de confianza, de entrega a Él. Jesús tiene tanta confianza en Dios que al final de esa oración le dice: no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Sabe lo que hay que tener en el alma hacia una persona para poder decirle que no sea lo que yo digo, que no sea lo que yo quiero, que sea lo que tú quieres? Porque lo que tú quieres siempre es mejor, Señor, siempre es bueno. Eso no lo dice cualquier persona. Eso lo dice alguien que sabe que su papito es bueno, que su papito es sabio, que su papito hará las cosas mejor. De esa forma, hermanos. Y cuando usted cultiva esa relación con Dios, que Él no es únicamente el Señor, que Él no es únicamente como allá de eso lejos, como ese temor, como ese miedo, sino Él es su papito, es cuando usted es capaz de decir lo que Jesús dijo en Juan 15:32. Llegará el momento donde todos ustedes se irán y me dejarán solo, pero yo nunca estoy solo, porque mi Padre siempre está conmigo. La convicción en el alma de que Dios no me abandona. Es como cuando usted puede decir: puede irse mi marido, puede irse mi papá, puede irse mis hijos, puede irse el pastor, puede irse el que quiera, puede quitarme su apoyo, que yo nunca estoy solo, porque mi Padre, mi papito, mi papá Dios siempre está conmigo. Solo es ahí. Solo es ahí, cuando usted ha cultivado esa relación. Pero cuando usted ha tratado de llenar su soledad de otra manera, solo se seguirá sintiendo. Y ese círculo seguirá toda su vida buscando llenar las soledades, buscando apoyo. Cuando hay una mano extendida hacia usted, que le dice: ven, yo seré tu amor. ¿Sabe qué dice la Escritura? Aunque tu padre y tu madre, aunque personas tan sagradas como esas te dejen, con todo yo te recogeré. ¿Sabe qué dijo el profeta Isaías? ¿Se olvidará la que dio a luz de su hijo? ¿Se olvidará de él? Aunque ella se olvide de ti, yo jamás me olvidaré de ti. La convicción. Y cuando usted vive esa convicción, no importa quién se vaya, no importa quién le quite su apoyo, usted sabe que Dios está con usted. Y eso es suficiente para sanar la soledad en nuestro corazón. Que alguien muere, que si duele, por supuesto que duele. Por supuesto que hay un duelo, por supuesto que hay un luto. Pero no será un luto de años, ni un luto eterno, ni un luto que nos destruye. Porque mi Padre siempre está conmigo. Amén. Amén. ¿Se siente solo, abandonado, sin apoyo? Si no lo siente hoy, lo va a sentir, se lo aseguro. Algún día, en algún momento, en ese momento busque la compañía. Dios enviará ángeles a su alrededor. un ángel se llamara María, el otro Juan, el otro Pedro, el otro Antonio. Préndase de esos ángeles que Dios le pone. No se resienta contra quienes la abandonan. Eso es solo agregar otra cadena a la cadena de la soledad. Y no se resienta, porque es la manera como Dios le enseña que usted no puede poner su confianza en nada más, ni en nadie más, sino en Él. Y que Él debe ser toda su satisfacción, y que Él debe ser suficiente para usted. Cuando se sienta solo, cultive esa relación con Dios. Al cultivar esa relación con Dios, como mi papi, mi papito, se puede caer el mundo a nuestro lado, que nosotros siempre seguiremos sintiéndonos acompañados. Esté sobre sus pies. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Cierre sus ojos, por favor, cierre sus ojos. Te pregunto con tus ojos cerrados, ¿todavía tienes luto en tu corazón por la abuelita? Por el abuelito, ¿todavía tienes luto en tu corazón? Por ese hijo que murió, ese padre, ¿todavía lo recuerdas con tristeza? recuerdo el día cuando fui a buscar apoyo y solo encontré una puerta cerrada. Pero quiero que en tu oración hoy te dirijas a nuestro Dios como papi, como papito. Dile, háblale así. Grité con fuerzas desde el fondo. lucero. Si ve, si usted es mujer, hay alguna mujer que la ve llorando, vaya donde ella, abrace. O si abrazara a su hija. Cerca que está llorando, vaya, abrácelos, oren juntos, así que se sea un abrazo sanador, un abrazo sanador. Dile, me permites abrazarte, y abraza, consuela. Oh Dios, necesitamos de tu presencia. Necesitamos que tú nos des corazones sanos, vidas libres. Hermano, ¿cómo se siente, hermano? Se siente, hermano. Ah, bueno, hermano.